Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Los hombres en la tierra. Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos, para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza. Bien, amables oyentes, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Estamos aquí para llegar a sus hogares con la calidad y la calidez que nos caracteriza. Buenas noches, Daniel, bienvenido al programa. Y comenzamos con nuestro pedido y reflexión de siempre. Amable oyente, si usted conduce, no toma. No tome, mejor sería que no tome nunca. Pero dadas las circunstancias de la vida, la presión de la sociedad, si toma no conduzca. Esa es la verdad, no lleve dolor, angustia y desesperación a su casa. Los suyos le esperan en cualquier parte del país, respete las leyes de tránsito. Respete al ser humano que cruza una calle. Si usted tiene la preferencia, tiene el semáforo en verde para circular, maneje a la defensiva. Mire al peatón tal vez imprudente que está pasando la calle. No le lance el vehículo sobre él, que esto trae graves consecuencias. Las muertes por accidentes de tránsito se han aumentado en el país. Hoy tenemos carreteras nuevas, hoy tenemos una vialidad que está de acorde con las necesidades y la modernidad de los pueblos, pero no abuse de eso, no se crea el Fittipaldi y ahí, ¿no?, el Ayrton Senna ahí que va a tirar el carro a 300 kilómetros de velocidad. No, amable oyente, por favor, sea prudente, respete las leyes de tránsito, y a usted también, peatón, respete la ley de tránsito. También hay sanciones para los peatones que vulneran que violan la ley de tránsito. Así que todos contribuyamos para que la gente tenga menos dolor, menos angustia, hayan menos muertes. Los cementerios están repletándose, las funerarias están llenándose de muertos ahí, ¿no? El único beneficiario ahí es el dueño de la funeraria, ¿no?, que es el que sale siempre ganando en medio del dolor de la gente que va con tristeza a velar y a darle su último adiós a ese ser fallecido. Bien, nosotros vamos a comenzar con un bonito tema. Hoy tenemos un invitado que había pedido que lo entrevisten, es un escritor, pero lamentablemente no llega. Bueno, en todo caso, lamentamos la no presencia de amigo del programa que nos escucha. Tenemos algunas novedades. El día viernes va a haber un festival en Solanda. Es la inauguración de las jornadas culturales infanto-juveniles. En el escenario van a estar 271 niños en diferentes números artísticos. El evento comienza a las 8 de la mañana y termina a las 12 del día. Esto va a ser en el Coliseo María Augusta Urrutia. Ahí va a haber la participación de los niños, que son ya la última esperanza, primeramente, para preservar lo poco que queda de la tierra, su fertilidad, la bella naturaleza, ¿no? Que en verdad en ciertos lugares de la tierra ya no es bella, sino que hay un contraste terrible de depredación, ¿no? De tristeza al ver que han desaparecido los ríos, los manantiales, la vegetación. En fin, los niños serán los que van a llegar el día viernes desde las 8 hasta las 12 del día, con ese mensaje, primero del rescate de la memoria histórica de los pueblos que está perdiéndose, ¿no? Ellos llegarán con música, con teatro, con danza, con gimnasia. Ellos serán los portadores de esa nueva esperanza que se despierta para salvar al mundo y para salvar nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Van a participar las escuelas Eduardo Vázquez Dodero, que es fiscomisional, la escuela Ciudad de San Gabriel y la Unidad Educativa Cardenal Espínola. Esas tres instituciones van a participar en este año en las, como ya les dije, en las jornadas culturales infanto-juveniles. Así que nosotros le apostamos por los niños y por los jóvenes, porque me parece que los adultos estamos metidos en otra cosa, en el consumismo, en obtener bienes, que no está malo, pero hay personas que son excesivamente consumidoras de cosas que ya no necesitan. Y hoy apostamos por los niños, porque ellos serán los que nos van a civilizar a nosotros, que nos van a hacer reflexionar cuánto vale la tierra y en el peligro que está, y cuánto vale la cultura, cuánto vale las tradiciones de los pueblos. La cultura es en verdad la cédula de ciudadanía de los pueblos. Esa es la carta de presentación que tenemos que llevarla donde vayamos, ¿no? Es sobre las tradiciones de los pueblos, las costumbres, sobre esas viejas columnas y paredes tenemos que construir la nueva sociedad, ¿no? Que reivindique nuestra cultura que está desapareciendo. Los pueblos ancestrales que estaban llenos de una riqueza tradicional, ancestral, valga la redundancia, hoy queda muy poco de ello. Estamos metidos en otras cosas, ¿no? Que nos vienen lamentablemente desde afuera, ¿no? Que vienen a enajenarnos, que vienen a culturizarnos. En todo caso, les invitamos a todos y a todas los barrios del sur a ese gran festival que va a haber el día viernes de los niños, que ellos nos van a deleitar con su arte. Bien, con esto pasamos a un tema bonito, pero al mismo tiempo doloroso. Vamos a hablar del arzobispo Óscar Arnulfo Romérez en la primera parte del programa. Y para eso hemos traído un bonito texto aquí que se publicó en el Telégrafo del día viernes 22 de mayo del 2015, un día antes de la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Ahí estuvieron el presidente de la República de nuestro país, autoridades en la beatificación de este gran hombre, de este gran líder, de este gran mártir de los pobres, de los pueblos explotados. Entonces dice así Romero, el mártir de las causas pobres. El arzobispo asesinado en 1980 dedicó los últimos años de su vida a evangelizar a los sectores más deprimidos de su país y a denunciar las atrocidades que cometía la dictadura militar. Esto de la denuncia es lo que menos se hace en los países, sobre todo cuando se trata de los pobres que han sido vulnerados en sus derechos. Eran las 18:30 de aquel 23 de marzo de 1980, cuando una bala disparada por un francotirador cegaba la vida del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero y Gardames. En ese momento el prelado oficiaba una misa en la capilla del hospital de cancerosos, la Divina Providencia de la capital salvadoreña. Su muerte desató una guerra civil que duró 12 años, desde 1980 hasta 1992, en la nación centroamericana y dejó como saldo más de 70.000 muertos. Los pueblos oprimidos por reivindicar sus derechos, porque se les haga justicia. Esa fue una parte de la guerra civil en San Salvador. La otra parte, la parte de la opulencia, ¿no?, de la riqueza extrema, por defender justamente las comodidades, el bienestar ampuloso de esa riqueza que la defendían a capa y espada. Es decir, no querían compartir esos bienes que habían sido adquiridos, quizá muchos de ellos, de una manera dolosa y a fuerza y a trabajo de los pobres obreros y campesinos explotados de ese hermano país. Investigaciones posteriores determinaron que la orden de matar a Romero provino del entonces mayor del ejército, Roberto Duabuisson, a quien se le atribuyó también la creación de los escuadrones de la muerte en ese país. El militar fue el fundador del partido derechista Arena. Un día antes de su muerte, el arzobispo en su homilía dominical emitió un fuerte exhorto a policías y militares, comillas, ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios, que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cesen la represión. Desde su muerte, mucho tiempo ha transcurrido, así como el largo proceso para su beatificación. Más allá de su investidura religiosa, su identificación con los pobres y su rechazo a la violencia le sirvieron para obtener la admiración internacional, pero también de resistencia, sobre todo ante las élites de su país y del gobierno militar. El asesor de la pastoral de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, el sacerdote Nestorio Álvarez, tuvo la oportunidad de conocerlo, aunque solo sea a breves rasgos, pero lo suficiente para considerarlo como un hombre muy comprometido con su labor pastoral y por las causas sociales. Comillas, lo conocí personalmente. Yo estuve en un seminario en el Departamento de Investigaciones Ecuménicas en San José de Costa Rica. Era un hombre muy sencillo, profundamente espiritual, inteligente y entregado a Dios. Terminaba a la década del 70 cuando tuvo la oportunidad de conocerlo. Al principio Romero era un hombre inclinado al Opus Dei, al ala conservadora de la Iglesia Católica. Cuando recién llegó a San Salvador como arzobispo, tenía buena relación con los ricos y el gobierno de ese entonces. Al principio era profundamente conservador y de mucha oración. La dictadura creía que era el hombre adecuado y amigo del gobierno y de la gente pudiente, relató Álvarez. Vea, mire esa catarsis que a veces se da en las personas, ¿no? Un pastor de la Iglesia Católica, comprometido con la derecha, con el sistema imperante de ese entonces, con la oligarquía, es un hombre que poco a poco va rompiéndose, va quebrándose, ¿no? Y comienza a tomar esa opción preferencial por los pobres. Tanto sería el dolor en Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ¿no?, que en medio de la comodidad, ¿no?, del prestigio, ¿no?, de la alabanza, del poder, corrupto que gobernaba en ese entonces el país de San Salvador, tanto sería la injusticia que cometieron en contra del pueblo salvadoreño que este hombre deja sus comodidades, deja sus diálogos, ¿no?, con la oligarquía, con la florinata de ese país, ¿no?, con el gobierno de turno, ¿no?, deja todo eso a un lado y opta por los pobres. Él, siendo rico, acomodado, opta por las limitaciones del pueblo salvadoreño. Pero su opción preferencial por los pobres va más allá de San Salvador. Tiene repercusión en todos los países de América Latina. Aquí, en el Ecuador, esa misma escuela, esa misma formación, esa misma calidad humana la comparte Monseñor Leonidas Proaño y otros sacerdotes, sobre todo, de la teología de la liberación. Entonces, es un contagio para bien que se va dando en los pueblos oprimidos de América Latina. Es una evangelización liberadora que este hombre proclama, pero no solo liberadora, sino también cuestionadora del sistema opresor de ese tiempo, y también de hoy, porque la opresión para los pueblos no ha terminado. De alguna manera, y quizá de alguna forma más tecnificada, se da en los días de hoy, y es necesario que hayan voces como las de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que se levanten hoy en día para salir en defensa. A ver, ¿en defensa de qué? En defensa de los sectores más vulnerados de América Latina. En defensa del medio ambiente. Sí, señores. En defensa de la cultura que está desapareciendo. Aquí tenemos ya costumbres extranjerizantes que han llegado desde afuera, que están acabando con nuestras tradiciones, con nuestras identidades, porque somos un pueblo de muchas identidades. Por eso yo siempre he dicho que la Casa de la Cultura, donde están los estudios de radio, difusora Casa de la Cultura, debería de llamarse la Casa de las Culturas, porque somos un pueblo multiétnico, somos un pueblo con diverso, multidiverso, ¿no? Somos un pueblo rico, pero que lamentablemente, ¿no?, esos principios extranjeros que llegan desde afuera, esas novelerías extranjerizantes que llegan desde afuera, están acabando con nuestras tradiciones, ¿no? Están acabando con la tradición oral, están acabando con los juegos tradicionales, están acabando con esa rica cultura que hoy solamente se la encuentra ya en los libros de historia, por ahí, y en las propagandas que las auspician las bebidas alcohólicas. Esa es la gran verdad. Ahí nosotros vemos los rasgos de lo que fueron nuestras culturas. Nosotros apostamos por ello y celebramos la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Pero a propósito de beatificación, esta palabra también me suena como un poquito ¿cómo le digo?, manipuladora, porque beatificación viene de beato, de allá, ¿no? Y eso no fue Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Esperemos que no se use y se abuse de la beatificación de Monseñor. No, él fue un hombre, ¿no?, liberacionista, un hombre que le encantaba la justicia, un hombre que denunciaba la opulencia, el asesinato de los poderes dominantes de ese entonces. Un hombre que cuestionaba la actitud violenta de la policía y de los militares. un hombre que llamaba a la reflexión, un hombre que suplicaba, pero también que ordenaba. Esa tiene que ser la voz de un pastor comprometido con su credo, ¿no? Y comprometido con las causas de los más desposeídos. Con esto nos vamos, Danielito, al primer corte del programa, y luego regresamos. Aunque la primera visita de Monseñor Romero a Roma le significó un gesto de solidaridad cuando Pablo VI le dice: «¡Ánimo! Usted es el que manda». No fue esa la misma suerte en su segunda visita con el Papa Juan Pablo II, quien reconoce su difícil situación de pastoreo, pero también le pide prudencia en sus predicaciones. El 12 de mayo de 1977, Monseñor Romero recibe otra trágica noticia. El padre Alfonso Navarro, a sus 35 años de edad, era asesinado de una forma violenta. Iguales noticias recibiría el 28 de noviembre de 1978 con el asesinato del padre Ernesto Barrera. El 20 de enero de 1979 con el asesinato del padre Octavio Ortiz junto a cuatro catequistas. El 20 de junio de 1979 con el asesinato del padre Rafael Palacios. Y el 4 de agosto de 1979 con el asesinato del padre Napoleón Macías. Sacerdotes, catequistas, celebradores de la palabra y cristianos comprometidos estaban siendo asesinados. Monseñor Romero, lejos de callar, intensificó el llamado contra la violencia. En febrero de 1978, la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, le otorgó el doctorado honoris causa por su defensa de la vida humana. De igual forma, en 1979 recibe el prestigioso honoris causa de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, confirmando la dimensión de su fe desde la opción preferencial por los pobres. También fue postulado en 1979 al Premio Nobel de la Paz y en 1980 recibió el Premio de la Paz de la Acción Ecuménica Sueca. Vienen a significar en este momento para un predicador de la paz un estímulo muy poderoso. Es la voz de tierras lejanas y por eso juicios imparciales, desinteresados, que comprenden lo que muchas veces aquí entre nosotros no se quiere comprender. Entonces, la persecución prácticamente era a mansalva, diría yo impune. No había ninguna confrontación y toda aquella persona que tenía una opinión diferente, que pretendía darle dos o tres niveles mayores de democracia a lo que estaba viviendo El Salvador en aquel momento, era considerado extremista, subversivo o comunista, y así era perseguido. Pero los conflictos no solo le venían por su llamamiento al gobierno y la extrema derecha para el cese a la violencia, sino además por sus duras críticas a las organizaciones político-militares de izquierda, a quienes llamaba a no idolatrar su organización y, sobre todo, a buscar mecanismos racionales de solución. Por tal motivo, los sectores más radicales de la izquierda estaban convencidos que Monseñor Romero no se convertiría nunca en un aliado de su proyecto revolucionario. Esta misma iglesia que defiende el derecho de organización y apoya todo lo justo de sus reivindicaciones no puede estar de acuerdo con las violencias desproporcionadas de las fuerzas de la organización, ni con sus estrategias de destrucción y de crueldad que las hacen igualmente represivas que sus fuerzas antagónicas. Hacer la revolución no es matar a uno que otro hombre, porque solo Dios es dueño de la vida, Hacer la revolución no es hacer pintas en las paredes ni gritar desaforado en las calles. Hacer la revolución es reflexionar proyectos políticos que estructuren mejor un pueblo justo y de hermanos. Había una doble imagen en la vida de Monseñor. Bien, amables oyentes, regresamos con el programa Memoria Viva. Ahí está la voz profética de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y una voz que tiene vigencia el día de hoy. Una voz que cuestiona a esos poderosos que siguen explotando. A esos poderosos que siguen asesinando al pueblo. A esos poderosos que se sientan en la mesa para comerse el pan robado de la mesa de los trabajadores, de la mesa de las viudas, de los huérfanos. Esa es la voz de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Nosotros desde aquí, desde el programa Memoria Viva, llamamos a todos ustedes, amables oyentes, para que donde veamos un acto de injusticia, un acto de dolor, nos convirtamos en muchos monseñores romeros, nos convirtamos en esa voz profética y en esa voz de denuncia de las injusticias que vemos. No podemos tolerar que las injusticias todos los días sean el pan de cada día para los pueblos, para los sectores marginales, para aquellos, para los enfermos, ¿no?, para los desvalidos. Nosotros tenemos que ser la voz de ellos, ¿no? Si tiene un valor preponderante el credo religioso de una persona, es cuando se denuncia este tipo de actitudes. Es cuando se llega a los hogares desposeídos con esa buena noticia de libertad, de justicia social. Si nosotros somos esa voz de denuncia, ese será el cumplimiento de la buena noticia que nos trajo al mundo Jesús. Nosotros somos muy respetuosos de todo tipo de religión, pero también somos cuestionadores de esa religión que somete a los pueblos a la ignorancia, a la indiferencia. Esas voces de sacerdotes y pastores, ¿no?, que ofrecen el reino de Dios, como a ellos no les cuesta, ¿no?, ofrecen el reino de Dios a cambio, ¿no?, del sufrimiento, a cambio de la humillación, ni siquiera de la humildad. Es a cambio de la humillación de esos pueblos. Le ofrecen el cielo en recompensa de las angustias, del dolor, del hambre, de la miseria, de la explotación de sus patronos, le ofrecen el cielo. Entonces, no. Hay que ofrecerles dignidad en esta tierra. Hay que ofrecerles justicia social en esta tierra, para luego sí ofrecerles el cielo. Entonces nosotros sí cuestionamos ese tipo de actitud de los representantes de Dios aquí en la tierra, ¿no? Que, como ya dije, se sientan en la mesa a banquetear con los poderosos, con los ricos, hacen el papel, ¿no?, del rico Epulón, ¿no?, que banqueteaba todos los días manjares extraordinarios ahí, ¿no?, mientras el pueblo, los pobres, a quien el rico de Apulón explotaba cobrándoles los impuestos, se morían de hambre y de miseria. Pero sigamos con el texto. Cuando ocurrió el asesinato de su gran amigo, el sacerdote Rutilio Grande, 1977, a manos de un grupo identificado con los Escuadrones de la Muerte, comenzó a acercarse más a estos grupos. Romero comienza a relacionarse con la gente, a involucrarse en la realidad de su país y a denunciar las muertes y asesinatos que ocurrían. Su compromiso con Dios se profundiza, ya que se dedica a evangelizar a la gente pobre. Yo digo, bien que los evangelicen a los pobres, ¿no? Pero evangelizándoles para que se liberen pues de la injusticia. Pero yo creo que la tarea más grande y comprometedora de los representantes, ¿no?, aquí de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas, es evangelizar pues a los ricos para que no exploten. A ellos deben de evangelizarlos. A ellos deben de llevarles el compromiso de una sociedad más justa, de una distribución equitativa de la riqueza. Yo, con todo respeto, lo digo aquí, con todo respeto del caso, yo creo que el Papa, cuando venga, qué bueno, ¿no?, que vaya hacia el pueblo a evangelizarlo, a llevarles una palabra de esperanza, de redención, de liberación. Ojalá lo haga, ojalá pida que levanten su voz hacia el cielo, clamando justicia y comprometiendo su lucha liberadora. Pero también quisiera que vaya a la isla Mocolips, a San Borondón, a evangelizar a los ricos, ahí, ¿no?, a llevarles también el mensaje del Evangelio. Eso es lo que decimos con mucho respeto desde aquí del programa. Su compromiso con Dios se profundiza, ya que se dedica a evangelizar a la gente pobre. Eso provocó que muchos obispos de su país y de Centroamérica se apartaran de él, pero en cambio se compromete con Jesucristo a conocer la realidad de la gente pobre. Romero se volvió un hombre contestatario. Era la voz de los sin voz. Entonces la gente sentía cerca suyo y con él, pero también era un hombre que sabía que en cualquier momento lo podían matar. Con este criterio coincide José Miguel Iturralde Torres, quien en una semblanza sobre la obra de Romero, que se publicó en la revista Vive, Tu Fe Católica, sostiene que el arzobispo fue al principio un párroco tradicional y dedicaba su vida a las misas, largas sesiones de confesionarios, catequesis, novenas, cofradías y clases de religión en colegios católicos. No había nada revolucionario en su proceder, relata José Iturralde en su artículo. Frente a los calificativos que lo acercan a la teología de la liberación, Iturralde cree que Romero no era un cura revolucionario y nunca se dejó influenciar por el marxismo. Este pastor no defendió una ideología, dice, sino el Evangelio. Concluye el asesinato. Nunca fue a juicio por una ley de amnistía emitida en 1993. Bueno, este es mi parecer, ¿no? Si el Evangelio no es revolucionario en el buen sentido de la palabra, entonces ¿qué es? Porque todo lo que es revolucionario es lo que trastoca, lo que cuestiona, ¿no? Eso es revolucionario. Revolucionario es todo lo que está malo y se lo quiere transformar de raíz, de una forma radical. ¿Acaso Jesús, con su mensaje de amor y también de justicia, no fue un revolucionario de su tiempo? Porque se fue en contra del sistema civil y religioso. Se fue en contra de las autoridades del imperio romano. Se fue en contra del Sanedrín. Eso es revolucionario. Yo sí creo que Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue un revolucionario a carta cabala. pero no un revolucionario que llamaba a coger las armas de la muerte. No, él era un revolucionario del amor, de la paz, de la justicia social. Era un revolucionario cuestionador, era un profeta del siglo pasado y de este siglo. Era el profeta de Tecoa que denunciaba la injusticia, las alteraciones de las balanzas, que denunciaba todo ese tipo de usura que hoy también lo hay. Pues, al fin hay usura, pues todavía una usura moderna, pues, ¿no?, que esquilma a los pueblos. Yo digo, si Monseñor Óscar Arnulfo Romero no era revolucionario, entonces ¿qué era? ¿Un defensor del Evangelio? Sí, claro que sí, pues, un defensor del verdadero Evangelio. ¿Y acaso el Evangelio no tiene connotaciones revolucionarias, subversivas, como lo decía Monseñor Leonidas Proaño? El Evangelio sí es subversivo en la medida en que irrumpe a denunciar las injusticias en tiempo de Monseñor Leonidas Proaño, las injusticias de los terratenientes, las injusticias de los acaparadores de los productos que cultivaban los indígenas y que luego les compraban a precio de gallina muerta para venirnos a comerciar en las grandes ciudades, donde cobraban 5, 6, 7 veces más del costo. Entonces, en ese sentido, el Evangelio es revolucionario. Óscar Arnulfo Romero nace en la ciudad Barrios, departamento de San Miguel, 156 kilómetros al noreste de San Salvador. Romero es ordenado sacerdote en Roma. 2 años después oficia su primera misa en Ciudad Barrios. La Conferencia Episcopal del Salvador lo nombra como su secretario. El cargo lo desempeñó hasta 1974. Es notificado por la Nunciatura Apostólica que ha sido nombrado obispo auxiliar de San Salvador. Óscar Romero es nombrado arzobispo de San Salvador. Se instala en el cargo el 22 de febrero de ese año. Y luego es asesinado el sacerdote jesuita Rutilio Grande, amigo y colaborador de Romero, responsabilizan a la dictadura de ese entonces. La Universidad de Georgetown, Estados Unidos, lo nombra doctor honoris causa. Ese año es nominado al Nobel de la Paz. Denuncia ante el Papa Juan Pablo II las violaciones a los derechos humanos en su país. Realiza otra visita en 1980. Mandó una carta al presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en la que pide parar la ayuda militar a El Salvador. Pero no es que las armas llegaban al bando que estaba supuestamente en favor del pueblo. Estados Unidos mandaba las armas al gobierno de ese entonces para que defiendan los intereses económicos de los ricachos allá del gran poder económico, donde participaba cierta cúpula de la iglesia, y eso es en todas partes. Hay ciertas cúpulas de la iglesia, sobre todo católica, que participa de las políticas económicas de los gobiernos de turno, no a pretexto de asesorarles en nombre de Dios. Esas cúpulas, ciertas cúpulas, sacan alguna tajada económica, no. Entonces eso es lo que pasaba, no.

aliento que defendió al campesino, iluminando el camino, la libertad de este pueblo. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Bien, amables oyentes, ya regresamos con la última parte del programa. Qué linda esta canción hermosa, ¿no? La memoria, la historia no callará. Ese es el título de esta hermosa canción. Óscar Arnulfo Romero es de esos personajes que nunca mueren. Ahí está su voz de denuncia, ahí está su palabra vivita. Está transformando todos los días a los pueblos, llegando a las comunidades, llegando al campo, a la ciudad, a los intelectuales. ¿Quién no ha hablado de él? Todos han hablado de él. Aquellas personas conscientes, aquellas personas que en la voz de él vieron una voz de esperanza, una voz de alivio, como ya me cansaré de repetirlo. Vieron esa voz de anuncio y de denuncia también. Este es el pequeño homenaje, pero sentido, que lo hemos hecho desde aquí, desde las instalaciones de la radiodifusora Casa de la Cultura y del programa de ustedes Memoria Viva, a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Él no callaría, no callará. Mientras haya voces como usted, señora, señor, niño y joven, Óscar Arnulfo Romero no morirá, y él vive en nuestras mentes, ¿no? Él vive en los barrios, él vive en las comunidades campesinas. Ahí está él evangelizando, ahí está él discipulando. Así que nosotros lo hemos hecho este homenaje con mucha esperanza, con ese deseo de llegar a vuestros hogares con la reflexión, a decirles que es posible el cambio en el mundo, que es posible la justicia social, es posible el derecho que los pueblos tenemos, ¿no?, a vivir dignamente, a tener una educación buena, a tener una alimentación sana, ¿no? También la voz de Óscar Arnulfo Romero es la voz de los niños que están formándose en su escuela, en el colegio, los jóvenes en la universidad. Ahí está él, esperando a que no dejes mancillar tu honor, joven, señorita, a que defiendas los derechos humanos, a que defiendas los derechos de la naturaleza, que hay en nuestra Constitución, ahí está plasmado los derechos de la naturaleza. A apoyar las causas sociales que engrandecen hasta los pueblos, a luchar por la soberanía de los países sometidos, ¿no?, a luchar por esa segunda y definitiva independencia de los pueblos, a liberarnos del vasallaje del neocolonialismo, ¿no?, que todavía existe en nuestros pueblos, en nuestras naciones. Nosotros desde aquí alentamos a todos ustedes a no perder la esperanza. Y con esto nos despedimos hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, Danielito. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentaron la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para recuperar la historia. Hasta el próximo sábado, en otro encuentro intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Memoria Viva. El tiempo avanza.